88-62-103-76. Esperamos por algún protagonista. Va a estar medio complicado. Fabi, te saludo y te digo que ya tenemos en línea a Fabián Ramírez Barrios. Ah, muy bien. ¿Cómo te va, Fabi? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, todo. ¿Cómo están para esta noche? Imagino que mucho mejor. Estuve ahí por el club y hubo práctica optativa, vieron videos, pero por lo menos la vuelta de Donald Sims y Paolo, que va a tratar de estar esta noche, va a estar, pero va a tratar de dar todo lo que tiene para esta noche. Me imagino que el ánimo, el hecho de jugar de local, saber que está el equipo completo, es diferente, ¿no? Sí, la verdad que sí, cambia un poco, ¿no? En lo anímico creo que estamos un poco mejor, porque sabemos que estamos con el equipo completo, sabemos que va a ser otra historia. En casa siempre nos ha ido bien y espero que no sea la excepción, ¿no? Que sigamos haciendo bien las cosas. Venimos dos partidos de Buenos Aires con una diferencia muy grande. Creo que eso, tenemos que cambiar esa imagen y tratar de hacer nuestro juego y que salgan bien las cosas, ¿no? ¿Cómo tomaron anímicamente estos dos primeros partidos? Porque, a ver, primero que hay que tener en cuenta que enfrente está el equipo que se preparó para salir campeón, que se armó para salir campeón. Cuando arrancó la temporada, el único objetivo que le cabía a San Lorenzo era llegar a la final y mantener el título, ¿no? Y además lo demostró, jugó muy bien, tiene un plantel muy rico, con muchas variantes, con dos equipos que pueden ser titulares en cualquier equipo de Liga Nacional. Y encima ustedes diezmados, sin su perímetro picante, que no solamente traen 30 y pico de puntos de promedio por partido, sino que además generan que los demás también jueguen mucho más libre, porque ellos tienen una tensión de la defensa bastante grande, ¿no? Entonces digo, hay un montón de situaciones, son dos jugadores menos la rotación. ¿Cómo tomaron ustedes anímicamente esos partidos? Dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, que esto no nos afecte para lo que resta la serie, y para nosotros la serie arranca en Corrientes. ¿Fue más o menos así? Nosotros, la verdad que fue, al principio, ¿no? El primer partido no fue un poco difícil, porque veníamos de jugar casi todo el año con el equipo completo, y llegar a una instancia tan importante como esta, la final, y no tener el equipo completo, sobre todo no tener a nuestras dos figuras, fue algo un poco frustrante, ¿no? Porque creo que nos merecíamos estar a donde estamos, y no contar con ellos sí iba a ser un poco difícil. Pero después sabíamos que una vez que entras a la cancha todo cambia, siempre quieres ganar, das lo mejor, y bueno, no pudimos conseguir el resultado en estos dos partidos, pero tranquilo, porque sabíamos que esto es largo, que tenemos estos dos partidos en casa, que podemos cambiar la imagen, va a ser otra cosa. Esperemos que sea otra cosa, vamos a dar lo mejor para cambiar de imagen y tratar de poner 2-1 en la serie, ¿no? A ver, hoy a la mañana, obviamente que también los días previos, no solamente hoy, estuvieron hablando mucho de San Lorenzo, vieron videos, ¿qué cosas a corregir, independientemente de las ausencias que tuvieron, qué cosas a corregir en defensa, o en qué van a poner énfasis esta noche para poder contrarrestar a San Lorenzo Almagro y todo su bagaje que tiene en ofensiva, ¿no? Sí. San Lorenzo es un equipo que jugamos muy rápido, tenemos que tratar de bajar el ritmo, tratar de que se juegue constantemente 5 contra 5. También sabemos que tienen una efectividad muy grande en tiros de 3 puntos, de tratar de siempre que sean contestados esos tiros, de no darle la penetración, porque a raíz de eso empiezan a generar. Así que estar concentrados los 40 minutos, sabemos que no podemos regalar ni siquiera unos segundos de concentración, cuando un equipo que, como vos decías, se ha armado de la mejor manera para ser el campeón, así que trataremos de bajar eso, también bajar un poco las pérdidas y de tratar de que fluya más en el ataque, jugar más en equipo y bueno, esperar siempre lo mejor, ¿no? Claro, y van a poner atención en algo en especial, porque a cualquier equipo de la liga, no solamente a Regata, ¿no? Contra un equipo como San Lorenzo, a veces parece como que tenés la famosa manta corta, ¿no? Porque vos decís, bueno, protejo la zona de la pintura, protejo el canasto, le regalo un poco de tiro de 3 puntos, le regalo el tiro de 3 puntos, todos tienen gol en la mano, sacando Mellins de 3 puntos, el resto puede tirar todos triple, y algunos con muy buenos porcentajes, unos mejores que otros. Bueno, tapo el tiro de tres puntos para que no me puedan, no puedan tener ese 8 de 10 que tuvieron en el primer cuarto en Boedo. Listo, le regalás un poco la zona de la pintura, todos pueden penetrar, todos pueden jugar cerca del canasto, y si entra Matías Sande, más todavía, porque desde poste bajo es un base más, poste bajo, poste medio es un base más. Bueno, hago una defensa combinada para que no me puedan tirar los tiradores y no puedan entrar abajo. Si llegan a correr, corren todos. O sea, tiene demasiadas variantes. San Lorenzo es un equipo muy rico como para poder prestar atención en defensa todo el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que es difícil porque, como decías, es un equipo que tiene muchas alternativas, muchas variantes, así que tenemos que tratar de sacar la más importante, como es el ataque rápido y el tiro de tres puntos, y después tratar de estar controlado en las otras facetas, ¿no? Y dar lo mejor siempre. Lo que pasa es que, claro, los dos primeros partidos de la sensación como que también, ustedes sabiendo que tenían un equipo más corto, apostaron un poco al ataque en cuanto al compromiso con el partido, y por ahí en defensa no tuvieron mucho más ásperos, porque obviamente no tenían jugadores como para poder decir, bueno, nos jugamos a meter un poco más la mano, jugamos un poco más, nos rapamos un poco más, porque después se iban a quedar sin jugadores para poder seguir compitiendo con San Lorenzo. Hoy en ese sentido Regata va a ser mucho más agresivo, supongo. Seguro, nosotros creíamos que los dos primeros partidos teníamos que estar un poco más controlados, no tan intenso en defensa, porque sabíamos que no contábamos con varios jugadores que nos pueden dar ese recambio, y teníamos que tratar de mantener siempre una base de jugadores. Entonces hoy creo que va a cambiar eso, estos dos partidos vamos a ser un poco más agresivos en defensa, en ataque tratar de jugar de la misma manera que venimos jugando, y hoy contamos con nuestros dos mejores jugadores en ataque, como son Paolo y Donald, que tanto en la creación como en el goleo nos dan mucho al equipo, así que ¿cómo llegó Donald Sims? ¿Cómo lo viste a Donald Sims? Feliz. llegó mostrando el anillo a todo el mundo, contento, pasando un buen momento en lo personal, así que nosotros contentos por eso, sabemos que viene feliz de lo que está pasando, y bueno, sumarlo de esa manera es muy importante, así que contento. Esperemos que siga en el mismo nivel que con el que se fue, y que no haya tomado. Sí, claro. Ayer me decía Paolo en una nota que le hacíamos ayer anoche en Todo Red, le digo, Donald está feliz y le muestra el anillo. Pero unos meses, ya después de unos meses, sí, el tipo va a decir, este anillo me lo saco, ¿viste? Pasa cuando está de novia también, los primeros meses va de la mano y después ya... Exactamente lo mismo. Exactamente. Ojo, para la novia también es lo mismo, No solamente para el novio, no solamente para el novio. Y Paolo, ¿cómo lo viste? Lo vimos ahí más o menos haciendo movimientos, pero obviamente al no tener mucha oposición uno nunca puede estar seguro de cuál es el grado de dolor que tiene el jugador, ¿no? Sí, lo vi bien, se lo ve bien, con muchas ganas de estar, así que molesta todavía un poquito, pero ya, como él decía, ya no es dolor, así que creo que va a poder estar y lo va a poder hacer bien. Está muy bien, está muy bien. Si vos tuvieses que decirle algo a la gente de Corrientes para esta noche, ¿qué le podrías decir en cuanto a lo que Regatas va a ofrecer dentro del rectángulo de juego? Nada, primero agradecerle por el apoyo incondicional de todo el año, y nada, que nosotros vamos a dar lo mejor, que vamos a entregar la vida en cada pelota en estos partidos y tratar siempre de dejar de la mejor forma al equipo. Fabián, te agradecemos mucho el contacto, nos vemos a la noche, ojalá que, lo de San Lorenzo deben decir que la boca se me haga a un lado, pero ojalá que la serie pueda volver a Buenos Aires, pueda ser una serie más larga. Regatas hizo una gran campaña, todo el año estuvo ahí a la expectativa detrás de San Martín y Estudiantes, y después le gana a los dos equipos robándole el segundo punto de la serie, así que hicieron una gran tarea este año. Y demostrando que su localidad es una localidad fuerte, así que también eso seguramente va, ustedes juegan muy cómodo de local, seguramente eso va a ser también un factor importante a la hora de jugar el juego, ¿no? sí, esperemos que sí, esperemos que eso siga siendo así, que sigamos siendo fuerte de local, que se pueda alargar la serie y volver a Buenos Aires, que también para seguir regalando un espectáculo lindo a lo que es la liga, y creo que porque lo merecemos también. La última y te dejo. Vos tenés contrato para la temporada que viene, ¿no? Sí. Y te quedás en Regatas. Perfecto. Sí, así es. Perfecto. Bueno, Fabi, un abrazo enorme. Lo mejor para esta noche. Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, Fabi. Un abrazo. Saludos. Ahí está. Bueno, Fabián Ramírez Barrios, que tuvo un buen partido, ¿eh? El segundo, con 19 puntos.